¿Qué tenemos hoy? Elegir al ganador del bote de la primitiva, señor. Debuti. Hoy busco a alguien que vivió en los 80. De esos que respondían, dígame el long, movían el esqueleto en la disco y exclamaban, ok, McKay, si estaban de acuerdo en algo. Oh, entonces buscamos un ochentero que lo pase chachi como ganador. Es que son cantidubi de millones. Effectiri Wonder, tronco. El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Por el bote de 56 millones de euros de la primitiva, no te la juegues. Échala.